largo del día tiro para abajo y cuando miro para enfrente, una casa to grande que ha construido un muchachito y está en boca de la gente. Ya no veis la siesta cuando viene para abajo, ni ver carreretos, ni ver carril, ni mucho menos la cruz. Yeah,